todo lo que está pasando en este momento, por lo menos en varias ciudades de la Argentina, y en particular, bueno, la marcha que se está haciendo aquí a pocos metros de donde estoy yo, en Buenos Aires, refleja el estado de bronca que hay en un sector de la sociedad importante en repudio por esta metodología en una semana, no solo con el decreto que intenta ponerle un candado al AFCA y un candado a la ley de medios, sino con toda esta metodología anticonstitucional de quien ha venido a destrozar o a intentar destrozar, porque no va a poder, todas las conquistas de estos últimos años, ¿no? Y que además, bueno, consumó ayer con esta devaluación, bueno, un brutal saqueo al bolsillo, sobre todo de los trabajadores. Así que digo, en ese marco se da como parte de su agenda de destrucción de todas las conquistas obtenidas. Se ve que entre los primeros puntos que le exigió Mañeto y las corporaciones a Mauricio Macri es tirar abajo la ley de medios, tirar abajo al AFCA y tirar abajo todo lo que significaron los avances en cuanto a derecho a la comunicación, a libertad de expresión en los últimos años. Pablo, y en relación a eso, que más allá de lo del decreto, ha habido declaraciones también del ministro Oscar Aguad en relación a que durante su gobierno no va a subsistir esta ley de medios, y que esta normativa también no solo lo salió a plantear el reciente ministro, sino también el jefe de gabinete y algunos otros funcionarios del PRO, está anquilosada en otra época, es vieja, hay que ayornarla al siglo XXI, ese tipo de cuestiones. Bueno, este es el lenguaje propio, digo, de matoncitos y de, sobre todo, de quienes les ha importado y les importa un rábano la Constitución y la legalidad. O sea, se llenaron la boca, como siempre suelen hacer, digo, se llenaron la boca con el tema de los discursos republicanos o en defensa de la Constitución, pero finalmente terminaron haciendo todo lo contrario, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que van a avanzar, es decir, no creo que se, como ya ha pasado en estos días, no creo que se queden solamente con el discurso este amenazante. Van a hacer lo imposible, por eso están haciendo las barbaridades que hacen. Pero bueno, con mucha tranquilidad hay que responderles en la calle y en lo jurídico y en lo legal. Si quieren derogar la ley de medios, bueno, la Constitución les da las herramientas para que lo hagan, que es presentando un proyecto de ley y pidiendo que se sancione en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso es lo que tienen que hacer si son tan respetuosos de la Constitución y de la legalidad. Si quieren hacer eso, pues que lo hagan. Ahora, cuando además de boquear, digamos, como se dice ahora, lo que hacen es prepotear con los decretos o con, bueno, las barbaridades jurídicas que están haciendo, o con la ayuda del partido político que los ayuda, además de los que componen Cambiemos, que es el partido judicial. Bueno, ahí sí que entonces se preparen para pelear, porque vamos a pelear en la calle y en la justicia y donde haga falta, por lo menos un importantísimo sector de la sociedad. Y esperemos que quienes lo han, sobre todo los sectores populares que lo han votado, se den cuenta lo más rápido posible de lo que son estos sinvergüenzas. Pablo, ahí te quería preguntar en relación a que, bueno, vos tenés de alguna manera un pie en cada ámbito, ¿no? Tanto en el ámbito de la comunicación como en el tema de lo jurídico, acerca de la designación por decreto también de estos dos jueces en comisión, y sobre todo por la figura de Carlos Rosenkrantz, ¿no? Si es casual o viene todo mismo de dentro de todo un plan un poco más pensado a la hora de tomar este tipo de definiciones, porque es un tipo que dentro de sus antecedentes tiene el de haber sido abogado tanto del Grupo Clarín como del Grupo La Nación. No, ninguna casualidad, y además todo esto evidencia lo que, bueno, durante muchos años se ha dicho, ¿no? Acá hay un poder que maneja a un sector de la política y sin duda un sector importante del Poder Judicial, que es el poder mediático de determinados personajes que tienen nombre y apellido y que seguramente uno de sus, seguramente no, con convicción lo digo, uno de sus generales en ese ejército anticonstitucional es Mañeto. Y bueno, y ahí de a uno van apareciendo sus coroneles, tenientes coroneles, capitanes, sargentos, cabos, todo ese pequeño ejército, pero con muchas armas que lo tienen, bueno, va apareciendo mediáticamente, tienen sus periodistas, va apareciendo judicialmente, tienen sus jueces y sus fiscales, va apareciendo políticamente o desnudándose mucho más políticamente, todos los funcionarios que van siendo nombrados y que uno va viendo, bueno, claramente que son, hacen de las delicias del Grupo Clarín. Por eso no, nada es casual y no es casual que esto arranque con el tema de la ley de medios, de 678, de Radio Nacional. Es decir, ellos que tanto hablaron de pluralismo y pluralidad de voces, bueno, una de las primeras cosas que están intentando hacer es el silencio absoluto a las pocas voces que pudieron emerger en estos años para pelear por una verdadera democracia informativa. Y bueno, y ya por lo menos hoy se han presentado en 5 provincias amparos con pedidos de medidas cautelares para intentar frenar este decreto 83 de Macri, que bueno, designa a dedazo a estos dos jueces en comisión como si fueran empleados del Poder Ejecutivo dentro de la Corte, que es otro de los intentos, ¿no?, de esta, de esta maravilla de proyecto democrático que tenían, ¿no? Este, nombrar jueces de la Corte a dedo. Se van a estar presentando de nuestra parte mañana pedidos de juicio político para Lorenzetti, porque Lorenzetti es otro cómplice y partícipe en toda esta movida, ¿no? Una vergüenza lo que ha hecho el día que se anunció el decreto de los dos jueces de estos que quieren nombrar de prepotentes en la Corte. El tipo termina, de Lorenzetti termina diciendo que va a tomar juramento. Son todos bienvenidos. Son todos bienvenidos, son dos maravillosas personas. Después ayer en el bochorno, ¿qué hacen? O sea, se reúne el presidente de la Corte, se reúne con el presidente de la Nación y acuerdan postergar hasta febrero el tema este de los dos nuevos jueces, y encima la Corte se da, no le da la cara, no se le cae la cara de vergüenza de sacar ayer un comunicado en la página del CIJ, o sea, de la Corte, anunciando esto, o sea, diciendo, nos hemos reunido con el presidente de la Nación y hemos decidido que el decreto 83 lo vamos a, y anuncian que en febrero se va a tratar el tema. Una verdadera vergüenza constitucional que por supuesto tiene la cobertura mediática de los grandes grupos, sobre todo de Clarín, de La Nación, de Perfil y de todos estos periodistas que, bueno, que son famosos por la tele y por la radio, pero son una vergüenza a la hora de defender la Constitución. Estas dos cosas que ocurrieron, no las hubiese hecho el gobierno de Cristina. Cualquier otro gobierno seguro que lo hubieran criticado, pero claro, este es el gobierno de ellos y están alegres y bailando en una pata creyendo que las cosas las van a hacer de este modo y alegremente, pues que se enteren que no va a ser así. Y creo que, bueno, hoy hay demostraciones en varios lugares del país y bueno, habrá que armar mucho mejor todavía la resistencia a estas medidas, ¿no? Estamos en comunicación con Pablo Yonto, él es abogado y periodista. Pablo, ahí te quería preguntar precisamente por esto que decías de la cobertura mediática y si, como, no sé, podemos leer de alguna manera como un gesto de devolución de gentilezas, ¿no?, al aporte que ha hecho durante toda la campaña del PRO y de Cambiemos estos grupos mediáticos concentrados. Te quería consultar en términos nacionales y si querés un poco más regionales también, cómo se lee un poco el accionar de los medios de comunicación en estos contextos ante gobiernos que de alguna manera tienen cierta autonomía respecto del imperialismo norteamericano y ensayan otros modelos más heterodoxos o distintas salidas que no tienen que ver con un gobierno netamente neoliberal. No hay dudas que esto que todo lo que está pasando acá en la Argentina enmarca, bueno, una ofensiva a nivel regional, sobre todo, de, bueno, directamente de quienes adhieren o son serviles al gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos no siempre le molestó lo que estuvo pasando en los últimos años en la región, en, sobre todo en Latinoamérica, y decidió prepararse, decidió preparar a sus ejércitos mediáticos y a sus ejércitos políticos para salir a hacerlo, bueno, lo que están haciendo en toda Latinoamérica y sobre todo, bueno, Brasil, Venezuela, Argentina, que son, han sido para ellos el foco máximo de rebelión. Para ellos es imposible que Latinoamérica no esté subordinada a sus órdenes como lo estuvo durante décadas. Entonces, así como intentaron aplastar las, bueno, las organizaciones populares y todo lo que fue durante la década del 60 y 70, una Latinoamérica que intentó ponerse de pie, vamos a ver si ahora, bueno, van a poder hacer lo que aquella vez pudieron hacer con los tanques y con los cuarteles, ¿no? Esta vez vienen con otros métodos, esta vez vienen muy fuerte con el tema mediático, porque construyeron ese poder mediático durante décadas y ese poder mediático les responde, ¿no? La adoración que tienen algunos medios de comunicación por los Estados Unidos los lleva a esto, ¿no? A que se convierten finalmente en empleados de la embajada estadounidense en Argentina y en cada uno de los países. Basta ver lo que ha sido, en un libro que ha sido, por suerte, digamos, para que nadie diga, es una cosa armada, desnudada por ellos mismos, ¿no? Los cables de Wikileaks, lo que ha sido hace unos años revelado y contado de cómo algunos personajes, entre ellos Mauricio Macri, entre ellos Mañeto, iban directamente a la embajada de los Estados Unidos aquí en Buenos Aires para ir a pedir línea, para dar sus opiniones, etcétera. Todo eso está publicado y está publicado o puesto por nosotros, ¿no? Esto está contado por la propia gente de ellos, digamos. Pablo, te quería preguntar en relación a por qué crees que no se aplicó efectivamente la ley de servicios de comunicación audiovisual, teniendo en cuenta ese 33% del que se hablaba, del cual nosotros deberíamos formar parte, pero hasta la fecha no se han otorgado licencias ni se ha realizado tampoco un plan técnico que releve cuáles son también los medios comunitarios, alternativos y populares. La instrumentación de la ley de medios, si querés, bueno, llevar adelante la política que surge y brota de cada artículo y sobre todo, bueno, de los fundamentos y de las notas que tiene la ley de servicios de comunicación audiovisual, era una tarea gigantesca y sigue siendo una tarea gigantesca y política que no era simplemente, o se resolvía simplemente con la ley, o sea, con sancionar la ley y tener la ley. Era mucho más que eso, ¿no? Y sigue siendo mucho más que eso. La ley es una herramienta maravillosa que nos abre puertas. Ahora, las puertas las tenemos que pasar por ellas, entrar y bueno, y hacer lo que hay que hacer. Y creo que esa es una tarea nuestra, es una tarea que bueno, que hay que defenderla con... Hoy hay que defender la ley y después hay que seguir peleando por este cumplimiento. A mí me parece que hay, sin dudas, una tarea fuerte desde AFCA y desde todo lo que podamos en el Estado, pero la construcción y la defensa de la ley y poder lograr que ese 33% se cumpla y poder lograr que todas las universidades tengan sus canales y sus radios y que haya miles de productoras y de programas en el país y que se otorguen todas las licencias que se tengan que otorgar. Digo, es una tarea, por supuesto, compleja, habrá que hacer las críticas que haya que hacer, si hubo lentitud, si hubo impericia o negligencias, pero estamos en una etapa en la que hoy hay que defender muy fuertemente la ley y seguir empujando para que el AFCA y bueno y todo lo que significa el Estado, que ahora va a estar visiblemente en contra de esta ley, pero sí, claro, es esa nuestra tarea, no solo nosotros porque estamos hablando de la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero está claro que vamos a tener que defender centenares de leyes, ¿no? Centenares de leyes por las que estos tipos vienen. Sin duda que vienen, entre las primeras vienen por la ley de medios para llevarse la apuesta completamente. Y esto se notó, ¿no?, desde ese primer momento en el que el locutor de la asunción de Mauricio Macri, cuando habla por el tema de la cadena nacional, dice la ley de radiodifusión, o sea, directamente sí, no conoce el nombre. Borró la ley y sacó la ley de la dictadura, que es precisamente la que se llamaba ley de radiodifusión. Claro. Entonces, bueno, a esto que tal vez nos conmovió durante las primeras horas, bueno, hoy ya es hora, digamos, de como digo yo, de, bueno, dejemos ya de llorar, listo, nos han declarado la guerra, y bueno, ahora sí, hay que salir a la calle, defender, hay que hablar, hay que convencer, hay que pelear, y bueno, esta ley es nuestra, como todas estas leyes son nuestras, y no nos pueden quitar otra vez lo nuestro. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros estamos finalizando nuestro periodístico por este año, así que el próximo seguramente te estaremos convocando nuevamente. Bueno, entonces darles un abrazo grande por el año, bueno, y a encontrarnos en todo lugar de lucha por la defensa, no solo de la ley de servicio de comunicación audiovisual, sino de todas las conquistas democráticas.